No sé lo que quiere. Mr. A. Y ella es impredecible. Señor M. No hay como complacerla. Nunca se decide. Decisión, borrarte de mi corazón. Para entender, dame un trago. That's right. Mr. R. Señor F. Señor F. Down to earth. Oh, yeah. Tiny. Si la ves, dile que yo no tengo reversa. Definitivamente. Hoy te olvides. Master Chris. Hi. Yo soy original. Mi letra es única. Yo no saludo porque sé que son hipócritas. Hipócritas. Ustedes son fe. Aquí no lo que en la tierra. Yo soy original. Mamá, esta noche vamos a cantar. estamos entrando en otra dimensión, cambiando la dirección. Elevo mis niveles de mal comportamiento hasta que me encuentro. Entonces pongo tu pelo reparando por tu espalda, haciendo que tu alma se me salga. Sus gestos son mi inspiración. Venítame a hacerle una invitación. Cierra los ojos, ya estamos solos. Dime que se siente estar conmigo. Grítame al oído, haz lo que te pido. Maltrátame, trátame como si fuera tu enemigo. Cierra los ojos, ya estamos solos. Dime que se siente estar conmigo. Grítame al oído, haz lo que te pido. Maltrátame, trátame como si fuera tu enemigo. Yo sé que lo mío te enciende. DJ, corre que lo mío me salió. Solo la nena, dile que te crema. Que no le coja miedo al tiempo. Mi música es la que voy a poner en el carro. La que voy a poner en la disco. Con ella le da trabajo. Pa' que rompa el pulso. Mi música es la que voy a poner en el carro. La que voy a poner en la disco. Con ella le da trabajo. Pa' que rompa el pulso. Yeah. Siente el boom, boom. De mi estéreo. Voy pa' la calle el hombre del misterio. That's right. You're right. Cero criterio. En serio. En serio. Mi música en la casa que la gata doble la rodilla. Hace que se derrite como mantequilla. Dime que sí, pa' que te hago la vamos a pasar de maravilla. Resolver tus problemas mentales. Yo quiero dejar por todo tu cuerpo mis huellas digitales. Acelera que no aguanto. Yo sé que lo mío te enseña. Sensual, mamá, no te sorprendas, el verte desnuda sola se transforma. Y él no merece lo mejor. no le entregues tu corazón. Sigue otro camino, aquí estoy yo. Eres divina. Permítame decirle cuánto lo siento, cuánto lo lamento. Si fuera por mí yo te llevaría a la montaña más alta y hacia los cuatro vientos gritaría. Ma, vente conmigo y déjalo ser. Él no te quiere, yo te maté sin que. No puedo creer que ya te maltratas. La última vez por poco te maté. Y yo aquí, esperándote, muriendo por ti, volviéndome loco desde que te conocí. Yo no puedo permitir que algo se pase. No, ya lo tenido desde ha Dicen que son bien terribles, pero yo voy a ver porque no existe lo imposible. Rápido en fuego, prende sin combustible. La teta de, pero son invencibles. Domíname los hombres, mala como mil. La teta de, pero son invencibles. Fuerte, amable, flow, temible. La teta de, pero son invencibles. Domíname los hombres, mala como mil. La teta de, pero son invencibles. Fuerte, amable, flow, temible. Quiero que me hables claro, no me estés fronteando, dalo, que yo soy tu nene malo. Dale, transformate en asesina, dale, demuestra que domina, tu sensualidad me activa, dale, súbete arriba, que arriba se goza mejor, súbete. Me salen en todos lados. Esa gata me sale en todos lados. Me sale en todos lados. Esa gata me sale en todos lados. Me sale en todos lados. Esa gata me sale en todos lados. Me sale en todos lados. Siempre está pendiente de lo que yo hago. Demasiado de campa, tampoco era. Mr. A, señores.